victoria en lugar de aflicción. Alza tu vista hacia el cielo, cercana está tu redención. Proclama libertad a los cautivos, declara sanidad del corazón. Es día de jubileo, vamos a celebrar. Es tiempo de gozarse en la casa de Adonai. Es día de jubileo, alegra el corazón. Hagamos una fiesta en la presencia del Señor. Hagamos una fiesta en la presencia del Señor. ¿Cuántos están en fiesta hoy? Oh, oh. Alza tus manos hacia el cielo, celebra la grandeza del Señor. Me dio nueva canción y me gozo en su amor.